Can We Try, canción de los 80 con Dan Healy y Vonda Shepherd. Con esa canción de Can We Try, comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche. Emisora cultural de Pereira, 97.7, todas las noches de 11 a 3. Y con esa canción comenzamos un nuevo día. Ya han transcurrido 6 minutos exactamente de el viernes. Hoy es 10 de noviembre del año 2023. Ya estamos a viernes. Se fue rápido esta semana. Vamos a registrar algunos hechos sucedidos un 10 de noviembre. Por ejemplo, el 10 de noviembre de 1483 nace Martín Lutero, monje alemán, quien fallecería en 1546. 10 de noviembre de 1951, en Estados Unidos se inaugura el primer servicio telefónico de costa a costa. En 1969 nace Faustino Asprilla, futbolista colombiano. 10 de noviembre de 1969 también en Estados Unidos se emite por primera vez el programa televisivo infantil Sesame Street, traducido como Plaza Sésamo, como Barrio Sésamo o como Calle Sésamo. 10 de noviembre de 1977 nace Brittany Murphy, actriz estadounidense, quien falleció en 2009. En 1989, en Alemania, los civiles berlineses acaban con el derribo del muro de Berlín. En 1999, en Lausana, Suiza, se funda la Agencia Mundial Antidopaje para promover, coordinar y monitorizar la lucha contra el dopaje en el deporte. 10 de noviembre de 2001, Maradona juega su último partido y se despide del fútbol profesional. 10 de noviembre, año 2021, la plataforma YouTube decide ocultar el conteo de no me gusta o dislikes para mitigar el presunto ambiente de acoso contra youtubers. Finalmente, ese mismo día, el 10 de noviembre de 2021, la actriz mexicana María Antonieta de las Nieves recibe el récord Guinness por la longevidad de su personaje infantil La Chilindrina, interpretado por más de 48 años. Hechos sucedidos en una fecha como esta, 10 de noviembre. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es una canción de Sting. Aquí está Shape of My Heart. He deals the cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins, he doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades.

una canción de Dan and Shay con Justin Bieber, 10,000 Hours. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. De noviembre, año 1973, hace exactamente 50 años. Elton John llega al primer lugar del listado Billboard 200 con su séptimo álbum Goodbye Yellow Brick Road, donde permanece el resto del año completando 8 semanas. Ampliamente considerado como su mayor obra maestra y uno de los mejores álbumes de todos los tiempos, Goodbye Yellow Brick Road incluye 17 canciones. El álbum doble contiene la canción Candle in the Wind, este tema que escuchamos aquí. Un tributo a Marilyn Monroe, del cual surgió Candle in the Wind 97, tributo a la princesa Diana de Gales. En Goodbye Yellow Brick Road también están las canciones Saturday Night's All Right for Fighting, Benny and the Jets, Funeral for a Friend, Love Lies Bleeding, y la canción principal. Goodbye Yellow Brick Road sigue siendo el álbum más vendido de Elton John con cerca de 15 millones de copias. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Y aquí está esa canción que le da título al álbum más exitoso de Elton John, que cumple 50 años y haber llegado al primer lugar en el listado Billboard. When are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the phone. I should have my own mind. You know you can't hold me forever. I didn't sign up for you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be singing. Like you, I'm a girl.

Una power ballad del siglo XXI con la agrupación finlandesa The Rasmus. Living in a World Without You. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Un 10 de noviembre, pero del año 1990. Hace 33 años, los 5 primeros lugares en Billboard. Lugar número 5. It's the last thing I want to do. I don't have the heart. I don't have the James Ingram permanecía estable. To love you. Giving you the benefit. Pebbles. Número 4 permanecía estable. Puesto número 3, el anterior número 1. En Billboard, 10 de noviembre de 1990. Ice, Ice Baby, Vanilla Ice. La canción número 2, otra canción de rap. Subía del puesto número 6, Pray, MC Hammer. Y a partir del 10 de noviembre de 1990, Love Takes Time de Mariah Carey llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 3 semanas. Couldn't see that I was blind to let you go. I can't escape the pain inside, 'cause love takes time. I don't wanna be here, I don't wanna be here alone. Oh, love.

The legend lives on from the Chippewa down up the Big Lake they call Kitchigoomy. Superior, they say, never gives up for dead when the gales of November come early. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.

the Sultan.